Y no sufras más por ella. Sé bien lo que pasó. Te han dicho que no te quiere. Así es el amor, amor lleno de tristeza. Por amor, no llores, no llores, no llores por amor, no llores, no llores.